El Consejo de Reconciliación Nacional publicó el día 18 la carta abierta en relación con que han pasado 3 años y medio desde que Park Geun-hye tomó el poder con fraudulencia y ocupó la Casa Azul. El documento revela con lujo de detalles que esa bruja convirtió a Surcorea en peor sociedad oscura fascista e infierno humano, rompió por completo las relaciones norte-sur y vendió sin vacilación alguna la dignidad e intereses de la nación a las fuerzas foráneas. En fin, cometió todas las maldades que ningún antecesor suyo se había atrevido a realizar. El hecho mismo de que subsiste Park Geun-hye, desgracia y ente canceroso para nuestra nación, constituye una vergüenza y tragedia intolerable para la nación. Argumenta el documento y enfatiza que esa bruja Park no evitará el descuartizamiento debido a sus inauditos crímenes cometidos ante la nación.